Escucha casi todos los días Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo de Loyo. De martes a viernes por la 97.3 Radio Fogón. Hay una cuestión de. Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Que son parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. A las 10 de la mañana por Radio Fogón 97.3. Mamás a madre. Hay una cuestión de. Yo diría como es de amor a la tierra. Amasando la información de cada día. Muy buen día, estamos al aire de la 97.3, la radio comunitaria del pueblo de Loyo. La Radio Fogón, justamente, y estamos aquí en lo que se dice llamar Masa Madre, el informativo semanal de la radio. Hoy, con ausencias del lado de las voces, pero siempre presente la gente del otro lado del vidrio y del otro lado de la radio en otros lugares, haciendo sus cosas y también escuchando la radio. Acá Jera las palabras, Miriam en los controles y Bárbara ahí muy atenta, asistiendo con el mate y aprendiendo, incorporando ahí cositas para aprender la cuestión de la operación. Como siempre, como todas las mañanas, muchísimas propuestas informativas de cosas que están pasando aquí en la comarca y en otros lugares, pero como siempre también está abierta tu participación para incorporar cosas a esta mesa, a esta olla que se va armando con esta masa madre, con diferentes ingredientes que quieras agregar, y podés incorporar tu información, tu propuesta, tu inquietud al 2944-917288, que es el teléfono de la radio y que tiene WhatsApp también, y que por ese medio es mucho más fácil compartir alguna cuestión, y bueno, y si tenés internet también es más barato. También podés escribirnos al mail de la radio, radiofogon@hotmail.com, como hizo el otro día el señor Luis La Rosa, que nos olvidamos de saludarlo, que nos mandó unos saludos y nos felicitó por algunas entrevistas que habíamos hecho y nos tiró ahí muy muy buena onda. Desde Lago Puelo, me parece que escribía Luis hace dos semanas. Lo tendríamos que haber saludado la semana pasada, pero nos olvidamos. Y también podés escribirnos a través del Facebook en Américo Fogón, que es nuestro lugarcito ahí en internet. Así que, como te decía, varios temitas para el día de hoy. Lamentablemente estoy acá con esta voz semi masculina, tampoco tan masculina, pero fue el encuentro plurinacional de mujeres y de mases, y estoy acá en el micrófono y tendría que pasar otra cosa, pero bueno, Moni ahí anda de viaje, Patri se está recuperando ahí de un accidente que tuvo, así que estamos acá. Vamos a estar compartiendo entonces, sí, voces femeninas en esta mañana, con respecto al encuentro y a varias, bueno, todo lo que sucedió ahí en La Plata en este 34 encuentro ya no más nacional de las mujeres, y vamos a estar compartiendo bastantes cosas de ahí, y si podemos conectar también haremos la columna que empezó la semana pasada con la compañera ahí, Connie, que nos va a estar hablando de género y diversidades. Por otra parte, estaremos seguramente hablando del conflicto que continúa en Chubut de los y las estatales, y la no respuesta por parte del gobierno. Tendremos algún testimonio por ese lado y también tendremos testimonio de los vecinos de la Junta de Rincón de Lobos, la Junta Vecinal, porque hoy a la tarde se va a llevar adelante un debate un debate de intendentes que seguramente superará en vuelo el debate presidencial que hubo en estos días. No hace falta mucho tampoco para superar la calidad de debate, ¿no? La calidad de oratoria de los candidatos a presidente. Pero bueno, hoy a la tarde, allí por una iniciativa de la Junta Vecinal de Rincón del Lobo, se va a hacer un debate de candidatos a intendente y vamos a estar comentando ahí con los vecinos de qué se trata este tema. También vamos a estar hablando de el bastón blanco y nos van a tener que contar de qué se trata, porque ayer fue el día del bastón blanco. Y no es una iniciativa para que los policías golpeen con bastones blancos a la muchedumbre, sino que tiene que ver con las personas con baja visibilidad. Esto, y si entra y si nos podemos comunicar, también hay una iniciativa apícola, de apicultura en Epuyén, y vamos a tratar ahí de comunicarnos también con la gente que lo está proponiendo. Y dejo de enredarme y vamos a la música. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento, ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Thank you.

Ahí entonces pasaba la palabra, las conclusiones de este taller dentro del Encuentro Plurinacional de Mujeres, que tiene que ver con el fútbol, y ahí las conclusiones y bueno, lo que van pensando para el próximo, y también para un encuentro que se va a hacer en noviembre en Rosario, también de fútbol y disidencias y mucho más que se está preparando, y que también va a haber gente de aquí de la comarca que va a participar. Bueno, bastante se habló y bueno, y los medios quizás para tapar algunos debates maximizaron algunos de los debates del encuentro, como es esta cuestión de lo nacional o lo plurinacional, y también el tema de si es de mujeres y si es de mujeres y algo más, y qué son esos algo más y cómo se nombran y toda esa cuestión, que seguramente, me imagino, porque no estuve y no soy mujer, que tapó quizás otros debates que, digamos, a nivel mediático, tapó otros debates que seguramente sucedieron y que seguramente son igual de importantes que estos otros. Pero lo que más llevó la atención fue este cambio de denominación que finalmente quedó para el próximo encuentro. Se va a llamar de otra manera. No me animo a decirlo al nombre porque me voy a equivocar, pero sí sé que va a ser plurinacional. El nombre completo no lo tengo acá escrito, pero ya lo buscamos. Y el próximo encuentro va a ser en San Luis, va a ser la próxima sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Y vamos a compartir un último audio y después vamos a pasar a un interesante informe que hizo nuestra compañera Moni, que estuvo allá también, y lo vamos a compartir ahora en un ratito, pero ahora vamos a escuchar en el cierre del encuentro. Esto fue el lunes, cuando bueno, ahí se hace el aplausómetro y se definen los últimos detalles. Ahí se decidió que la próxima sede va a ser San Luis, y esto decían en este cierre Claudia Vázquez Aro y Zulema Enríquez. Las escuchamos. Dura. Bien, ahí escuchábamos entonces a Claudia Vázquez Aro y Zulema Enríquez, que bueno, hablaban en este cierre del ya, y en otros audios y testimonios hemos escuchado la frase ya es plurinacional, o sea, ya era antes de que comience y ya lo es de, de todas maneras, por más de que no se acepte oficialmente. Pero bueno, finalmente sucedió con bastante debate ahí acalorado y alguna fricción, pero sucedió. Así que bueno, ahí en un ratito nomás vamos a escuchar un informe que preparó nuestra compañera Moni, que no está aquí, pero estuvo ahí en La Plata, y hace una crónica de lo que vio y tomó varios testimonios que vamos a compartir ahora. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los ojos y despertar en ojos ciegos, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo lindo en el alma tatuado. El domingo pasado, Radio Fogón participó de uno de los momentos más fuertes del 34 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata. Caminamos por distintas calles y avenidas, invadidas por miles de mujeres de distintas edades, jóvenes y no tanto, abuelas y nietas, de a dos o en grupos militantes, todas formaban una verdadera y festiva marea verde y violeta. Después de caminar varias cuadras, llegamos a la Plaza San Martín, uno de los puntos neurálgicos de este encuentro. Frente a la glorieta de la plaza se estaba llevando a cabo una poderosa asamblea de feministas de Abya Yala, expresión que le da sentido y pertenencia a los pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta asamblea al aire libre estallaba de participantes, sobre todo jóvenes. A lo largo de las más de 3 horas en que se extendió, se reafirmó la identidad plurinacional de mujeres y disidencias del encuentro. Y se escucharon referentes de distintos pueblos originarios de la región que enumeraron las luchas que hoy nos hermanan. Luchas contra el capitalismo, neoliberalismo, extractivismo, racismo, colonialismo, contra el patriarcado y el machismo. Protegemos nuestro cuerpo como nuestro primer territorio de defensa, sintetizó Lolita Chávez, referente del Consejo del Pueblo Maya Quiché de Guatemala, y promovió un abrazo colectivo y feminista. Nos queremos y nos cuidamos, afirmó, y la marea estalló en gritos y aplausos. Las chicas del taller de Batuca le pusieron ritmo y calor a la asamblea con sus tamboras y la potencia de la percusión. Las comunicadoras feministas Liliana Daunes y Ana Cacopardo llevaron por momentos la conducción del evento. Se recordó también a las ancestras que ya no están, como la activista ambientalista Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras en el año 2016, a Marena Valdés Muñoz, esposa, madre de 4 hijos, mapuche, también ambientalista y defensora de los bosques, el agua y los territorios de su pueblo, en Chile, también asesinada en el 2016. A Mariel Franco, política y lesbiana brasileña, militante de los derechos humanos y de las mujeres negras, asesinada en marzo del 2018 en Río de Janeiro. A las activistas trans argentinas Diana Zacayán, asesinada el 11 de octubre de 2015, y a Lohana Berkins, fallecida el 5 de febrero de 2016. Se habló de todas y todes, y luego el micrófono fue pasando por distintas voces que reflejaron cada lucha, cada grito de libertad en diferentes rincones de nuestra tierra. Vamos a escuchar ahora una parte del poema que compartió Sandra Morán, música y política feminista de Guatemala. El mismo día, en esta energía, quiero compartir un poema colectivo de mujeres sobrevivientes de violencia. Y quiero compartir también que nosotras, como conclusión de un taller, dijimos y descubrimos que hay 3 mecanismos que el patriarcado siempre nos pone y que a veces ni nos damos cuenta que tenemos. Solo los sobrevivimos y los vivimos. Así es que se los digo para que entonces arranquemos esos mecanismos de nuestra existencia. Y esos mecanismos es el silencio, la vergüenza y la culpa. Así es que arranquémoslo de nuestra existencia, y este poema eso es lo que quiere también compartir. Así es que el poema dice que se acabe el silencio y ustedes me contestan que se acabe. Las cárceles y las calles. ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! Compañeras, hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las olas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que iba a estallar, acaba de hacerlo. En nuestra caminata por la avenida 7 de la ciudad, convertida por este evento en la peatonal feminista, nos encontramos con un grupo de 6 o 7 mujeres que contrastaban por edad con el resto de las jóvenes que las rodeaban. También luciendo pañuelos verdes y violetas en sus muñecas, cuellos y mochilas, esto nos contó una de ellas. Me llamo Alicia Schuster, vengo de Buenos Aires y soy de CABA, pertenezco a la campaña por el derecho al aborto. O sea que estás militando en ese tema. ¿Te puedo preguntar la edad? Porque es grande. Mirá vos, qué bueno. Es una nena. No, veo a las nenas y me emociona realmente. Eso es lo que caracteriza este encuentro, son todos muy jóvenes. Muy jóvenes, pero qué fuerza dan, ¿no? Por supuesto, y aparte qué alegría de que reciban la que éramos un grupo tan minoritario cuando empezamos. Que ahora sea tomada por las jóvenes. En otro sector de la plaza llamó nuestra atención una gran bandera verde tejida, hecha de cuadrados de lana e hilo, cada uno con el nombre bordado de una mujer muerta por un aborto clandestino. Mi nombre es María Felisa Railef, soy de General Roca, Río Negro, vine con Neuquén. Venimos una comisión, digamos, de diferentes localidades: Zapala, Plotier, Catriel, General Roca y Cipolletti. Yo vengo todos los años, creo que el encuentro es el encuentro de las mujeres, donde nosotros acá no tenemos bandería política y eso es importante. La idea de venir hasta acá es justamente ponerle el cuerpo a las dos docentes chubestenses que lamentablemente perdieron la vida en la ruta. Entonces yo creo que esas dos docentes, así como todas las docentes del país, están en los lugares más vulnerables, donde contienen a los chicos, no solamente enseñan, y hoy si hubieran estado quizás vivas estarían acá con nosotros. ¿Ustedes militan en Pisque Menuco? Tenemos a las mujeres autoconvocadas, bueno, hemos hecho lo que a menos, cada vez que hay, digamos, un femicidio o cada vez que hay algo que vulnera los derechos de algunas, ya sea el tema del abuso, todo lo que tiene que ver con la persona, militamos por las causas que se presentan, así como los alcohólicos en el volante, que ahí han dejado, digamos, a varias Claudia segura. Claudia era una señora que limpiaba su casa enseñándole a sus hijos con dignidad se podía construir y podía salir adelante. Yo además soy trabajadora social, o sea que estoy siempre en eso. Me traje el tejido que nos pidieron, digamos. Grabamos el nombre de las personas que por ahí hoy no están y son muertes de femicidio. Yo traje el de Cielo López, que es una jovencita de 18 años, que bueno, no solamente dicen los diarios y dicen los peritos que fue violada y fue asesinada por el supuesto novio, sino que además descuartizada. Sí. Por otro lado, grabamos el nombre de Delia Aguado, que es una neuquina, que bueno, que murió en manos del femicidio y estamos pidiendo que la causa continúe, que se haga justicia, porque el Estado es responsable de no invertir, digamos, en políticas públicas, como es el tema de la violencia, de poner consejerías en los barrios, de poner espacios de contención, de brindar talleres en las escuelas, de poder que las mujeres se sigan empoderando, que los hombres no se sientan ni menos. Nosotros este trabajo lo hemos construido nosotros. Hoy acá estamos todas las voces. Como que este Encuentro Nacional de Mujeres 34 acá en La Plata es para justamente seguir estando unidas de donde seamos y seguir fortaleciendo nuestra lucha en territorio y poder más que nada ponerle el cuerpo y el alma. Y por otro, soy nieta de Tehuelche, mi abuelo era cacique. Y bueno, decirle a los gobiernos y al quien haya escrito la historia que no es la historia verdadera. La historia verdadera es que en la Patagonia nosotros existíamos, sino que realmente nosotros seguimos existiendo y por lo tanto es tierra nuestra, ancestral, Tehuelche, ¿entendés? Nosotros somos un pueblo preexistente que seguimos existiendo. Yo soy nieta y voy a seguir luchando. Y hoy, así sea yo sola, seamos miles en todo lado, vamos a seguir diciéndole al gobierno que nos devuelva la tierra. Nosotros necesitamos nuestra tierra. Nosotros no vendemos nuestra tierra. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nadie. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Estos testimonios que recogimos fueron solo una parte de este gran encuentro de mujeres. Hubo mucho más. El próximo será el año que viene en San Luis. Ojalá que Radio Fogón también pueda estar allí. Sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos, venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con... Al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire. Radio al aire libre, radio al aire libre, radio al aire libre. Al aire, al aire. Radio Fogón 97.3. Rien ne me fait perdre la confiance en moi-même. Je crois que je peux vaincre les barrières avec mes rimes. Je crois que je peux demander au ciel l'estime en moi-même. Pour la consolation de ces traits qui manquent de sang cristalline. Je suis presque un petit pot de sable dans ce monde énorme coquelicot. Des gens lâches qui mauvent la côte quand ils voient que la pluie rend lutte s'approche. La loup qui doit trouver la paix. Pour continuer la vie en paix, je te donne de la paix aujourd'hui pour accueillir ce que tu me donnes. Je n'ai qu'à rien de tout, mais je vais sublimer mes énergies dans la mer, dans le flot trop la courade d'une grande pensée, et qu'on peut jouer aussi dans des endroits simples et purs. Jamais trop tard, jamais trop tard, jamais trop tard. Ya la dame se perdió. cielo cautiva para el consuelo de seres carentes de alma cristalina. Soy solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas, la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me das. No creo tener un as bajo mi manga, pero son ganas de sublimar mis energías al mar. Mareas barran corrientes de pensar en ratas y en las tierras más baratas también se quiera jugar. Estamos escuchando a Fémina con Más tarde, más vale tarde que nunca. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo de Loyo. Esa que es la masa que se prepara para que quede permanentemente con distintas harinas, papa, y ese fermento sirve después eternamente para hacer los panes más ricos. Así se elabora nuestra masa madre. Las 11 de la mañana pasaditas, y bueno, estábamos hablando recién de el encuentro plurinacional de mujeres. Mirá, se volvió a ir ahí toda la definición, pero estuvimos también compartiendo las conclusiones y un poco lo que sucedía con el taller de fútbol feminista que se desarrolló también dentro del encuentro. Y para no hablar de cosas, bueno, esto que sucedió en La Plata y que, bueno, como una expresión, no sé, que queda ahí más lejana, queríamos compartir, porque aquí en El Hoyo, en nuestro pueblo, sucedió, se desarrolló este fin de semana un encuentro, un torneo de fútbol mixto. Una propuesta de las escuelitas de fútbol femenino infantil y de kung fu de aquí de la localidad, de la municipalidad, y para sostener esos espacios desarrollaron esta propuesta muy interesante y que tuvo bastante respuesta de parte de la gente, porque se han inscrito 12 equipos que tenían que tener ser mixtos, o sea, tener mitad de varones, mitad de mujeres para jugar, para estar en la cancha, y tuvo bastante participación. Y tenemos la palabra de Victoria y de Luciana, que son las organizadoras de este torneo, que terminó el domingo y se desarrolló sábado y domingo. Fue por este motivo el sostenimiento de las escuelitas de fútbol femenino infantil y de kung fu, pero también como objetivo, y eso es de lo que nos van a hablar Victoria y Lucía, con el objetivo también de que no sea un torneo, si bien hay competencia, que sea algo más familiar, algo que vaya por el lado de buscar un mejor juego, un divertirse, y creo que también por ese lado va el planteo del fútbol feminista y de compartir y de ir por otros caminos que por ahí nos lo van marcando ahí Mauricio Cornalia con su Mendigo de Buen Fútbol y mucha otra gente más, de apostar a otro fútbol, a otra fútbol, no lo sé. ¿Por qué organizamos un torneo de fútbol mixto y no uno tradicional? Yo creo que la idea partió básicamente que en los torneos tradicionales quizás prevalece más la competencia, y nosotras queríamos en realidad que en esta competición, si bien tiene un premio y es un torneo competitivo, prevalezca más el buen fútbol y el ambiente familiar. Después de todo, el fútbol nace siempre en una familia donde los padres juegan con los hijos o los mismos chicos juegan con hermanos o primos. Entonces queríamos generar un torneo donde lo que más prevalezca sea eso, el juego amistoso, familiar y el buen fútbol. Además también, si uno lo piensa, donde hay una pelota siempre surgen las ganas de jugar y terminan jugando los grandes con los chicos, las nenas con los nenes, y en el único momento donde no pasa eso es en los torneos. Entonces queríamos crear un torneo donde se pueda llevar a cabo eso, donde pueda jugar una persona mayor con un chico, donde pueda jugar los nenes con las nenas y que sea haciendo lo lindo como uno puede jugar en un barrio. Con respecto a la participación en el juego, estamos muy conformes y contentas también, porque se dio mayormente lo que queríamos lograr, que era que las familias se animen a compartir un rato. Se anotó gente que nunca había participado en un torneo, y dada la modalidad de este que organizamos y de la finalidad a beneficio y promoviendo el juego amistoso, se animaron a formar parte y tuvimos unos cuantos debuts en torneo, así que nada, en eso estamos recontentas. Queremos aprovechar a agradecer a todos los equipos que participaron y toda la gente en realidad que nos ayudó para que se pueda desarrollar el torneo y que termine de la mejor manera. Y deberás plantar y verás si la flor nace. ¿Qué es una radio comunitaria? Y deberás creer comunitaria. Si quieres ver a tu tierra en paz. La sociedad, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer es dejar de esperar y producir acontecimiento. Y los medios es un modo más, una herramienta más entre muchos otros espacios posibles. Por lo tanto, que la sociedad no espere nada, sino que se torne en todo caso un tanto impaciente, como los pacientes del Borda, que se impacientaron y salieron a ofrecer lo más digno de su ser, que es su palabra, y en su palabra su historia, su búsqueda, la posibilidad de un presente que los convoca a estar vivos, porque hay otro que conecta. Funciona como como máquina productora de acontecimiento social. Participación de las audiencias, que dejan de ser audiencias pasivas y pasan a ser sujetos participativos en la producción de la radio. Raíces en el barrio. Sujetos participativos en la producción de la radio. Fueron los propios vecinos que construyeron este medio de comunicación. Nos enseñan, nos tratan de enseñar que los que tienen la posibilidad de hacer medios son las empresas. Las comunidades también tienen ese derecho. Una radio comunitaria no tiene un límite. Las comunidades también tienen ese derecho. Derechos que son vulnerados. Una radio comunitaria no tiene un límite. Condamné à l'éclair, la poudre éphémère, car si l'on m'aime, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. Bueno, ahora le vamos a preguntar con qué sueñan algunos de ustedes, ¿eh? Vayan diciendo los sueños y las realidades. 97.3. Máquina productora de acontecimiento social. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Irá adquiriendo fuerza. Nuestra masa madre. Nuestra masa madre. Irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Nuestra masa madre. Once y diez pasaditas de la mañana de esta mañana aquí en Radio Fogón, la 97.3. Y de paso te contamos que este programa sale en diferido, podríamos decir, por la 107.7 Radio La Otra de Lago Puelo, los jueves a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Así que quizás nos estás escuchando ahora en este momento en Lago Puelo, allí en un horario completamente distinto del que uno te va diciendo las cosas, ¿no? Pero estamos ahí desde hace un par de semanitas, ahí con los compañeros de Radio La Otra, de allí de Lago Puelo, generando esta novedad para nosotros, que es salir en otra radio más acá de la comarca, y nos vamos ahí hermanando. 154-91-7288 es el teléfono de la radio si te querés comunicar, enviar alguna información, algún comunicado o alguna pregunta. Nos han llegado varios comunicados que no salieron en los sociales de la radio y que vamos a compartir ahora en un ratito nomás. Pero antes, porque todo lo que nos va pasando además va atravesado por las elecciones que se van a desarrollar ahora en menos de dos semanas, y que también son municipales, ¿no? También tienen que ver con lo que nos pasa acá en el pueblo del Hoyo, y también hay en Lago Puelo y en Epuyén. Y los vecinos y las vecinas de Rincón de Lobos, ahí de la Junta Vecinal, propusieron y están llevando adelante un debate entre los candidatos a intendente. Y para conversar sobre este tema estamos en línea ahora con Nancy Lobos. Buenos días, Nancy, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Nancy, por hacerte un ratito para contarnos esta propuesta. En principio, les queríamos preguntar por qué surge esta inquietud desde la Junta Vecinal. De Junta Vecinal, justamente con vecinos, la idea de solicitar un debate como para conocer las propuestas de los intendentes, porque no se ha dado nunca en la localidad un debate así, salvo los que por ahí sean en la radio, pero así por los barrios o en pleno centro tampoco se ha dado un debate con los candidatos nunca antes, previo a las elecciones. Y creo que es una buena iniciativa poder juntar a los candidatos y conocerlos, escuchar las propuestas y a la vez también sacarnos las dudas, las preguntas que tengamos. Pero justamente por eso, o sea, como es, no es un debate, pues no van a poder, no van a poder ir, debatir entre los candidatos, sino que más que nada es como una audiencia, donde a ellos se implementó un sistema de que el vecino haga una pregunta anónima. Pusimos tres buzones en lugares puntuales en el Rincón, que estuvieron hasta ayer a las 7 de la tarde. El vecino iba, hacía su pregunta en forma anónima para en general a los tres candidatos o a un candidato, al que quiera. Ayer nos juntamos, se leen todas las preguntas y se arma el cuestionario para hacérsela, que lo va a manejar la audiencia, la va a manejar todos los integrantes de la junta vecinal, de leer las preguntas y el tiempo que se le va a dar a los candidatos para poder contestarla y ir pasando a los otros temas. No para que sea, para que no se torne, como ya sabemos, en época de campaña electoral a veces los ánimos están medio alterados, entonces para que no se torne una cosa agresiva o de ataques, y no, que sea algo más con propuestas o escuchar o sacar de ahí una plataforma que tenga cada candidato para mejorar. Nancy, ¿y los candidatos han confirmado la asistencia, todos los candidatos? Sí, tenemos confirmada la asistencia de todos los candidatos, y justamente por eso se hizo ya con el día y la hora, lo confirmaron ellos y se hace, van a venir los tres candidatos, así que va a estar muy linda y es interesante. No es, o sea, si bien se hace acá en Rincón del Lobo, puede venir la gente igual de afuera a escuchar. Lo que no puede hacer es preguntar o opinar, o sea, puede venir a escuchar nada más. Claro. Se armó también un requisito para que salga lindo. Pero bueno, se puede ir a observar, justamente a escuchar, y me comentaba otro vecino que igualmente no lo iban a transmitir en vivo, pero sí lo iban a grabar como para que después otras personas lo puedan... Las condiciones que le pusimos a los candidatos era esa justamente, de que no vengan con su equipo de prensa ni nada a sacar fotos para... porque queremos que esto lo vamos a grabar nosotros como junta vecinal, vamos a sacar la foto, después las pasamos la foto, obviamente se las pasamos si las piden, pero y la grabación, pero es algo como es como una prueba piloto, viste, a ver cómo sale, y creo que va a ser una linda experiencia también. Una linda experiencia y que con los años se puede llegar a copiar y hacer en todos los barrios. Hoy nosotros, para nosotros es una prueba piloto con algo muy interesante, que es que la gente conozca a los candidatos y escuche las propuestas. Sí, muy interesante. Y que sea en son de paz y de como vecinos, no como rivales o con chicanas de que hiciste, no hiciste, o si lo vas a hacer, o como... Sí, y también, Nancy, muy interesante que surja justamente la organización también desde los vecinos, porque muchas veces, por ahí no aquí en la zona, pero en otros lugares se hacen como los debates, bueno, lo organizan los periodistas o una universidad o alguna institución así... pública, organiza el debate y le da una forma propia. Acá está interesante que ustedes decidieron qué forma iba a tener, lo propusieron y lo llevaron adelante, no tuvieron que esperar otra decisión, digamos. Claro. Y aparte las preguntas salen de los vecinos. Claro. No es que nosotros como junta vecinal armamos el cuestionario de preguntas para hacerle, no, porque para eso se pusieron los usuarios y que los vecinos sean los que lleven la pregunta o la inquietud o y que saquen las dudas que querían a través anónimo, porque no era firmada las preguntas no eran firmadas, entonces también la gente eso le da la libertad de Nancy, te preguntamos también el lugar físico donde se va a desarrollar esta la audiencia charla. Se va a realizar de 17 a 19 horas en el playón del Zoom de Rincón de Lobos. Hoy nos tocó un día hermoso, así que va a estar muy lindo para estar y creemos que se va a acercar la gente, que se va a acercar porque es una novedad, yo creo, para los vecinos, no solamente del barrio, sino que también de los otros barrios, que estaría buenísimo que se acerquen también para... Porque yo digo, a veces, ayer lo decía en la radio, a veces creemos que conocemos a las personas, a los candidatos, porque lo vimos o nos cruzamos algunas veces... Y no, está bueno porque la entrada va a ser con que ellos hagan una presentación de tu vida y de sus proyectos y después se va a hacer el cuestionario de preguntas. Entonces, creo que a mí, o sea, yo estoy entusiasmadísima, como estamos todos entusiasmados los de la Junta, con que va a ser algo muy lindo. Buenísimo. Y ojalá esto genere un precedente y a futuro... Digo, mi sueño sería que en las elecciones se haga un debate grande en el predio de la Fruta Fina, por ejemplo, en el gimnasio, con todos los candidatos y como vecinos que somos. Porque si todos pensamos en el bien del pueblo, no tendría que haber rivalidad. Tendría que ser proyectos que todos compartamos para el crecimiento del pueblo y qué es lo que queremos para el pueblo y qué es lo que queremos que se lleve la gente cuando visita el pueblo. Entonces, de eso se trata, de que sea algo armonioso y que a la gente le sirva también como experiencia y decir, oh, bueno, la política no es tan mala o es interesante y te sirve también para crecer y para aprender un montón de cosas. Nancy, te preguntaba también esto de dónde se va a desarrollar, porque ahí en justamente la Junta Vecinal está bastante complicada con el tema del espacio físico, ahí el Zoom y también la biblioteca están en este momento están clausurados. ¿Qué novedades, cambiando de tema, pero que también tiene que ver, porque bueno, me imagino que algún vecino, alguna vecina le va a preguntar a los candidatos ¿qué van a hacer, por ejemplo, con el Zoom, con la biblioteca? ¿Qué novedades han habido al respecto? Bueno, sí, esa es una pregunta que la venimos haciendo nosotros también. Tenemos la Junta se renovó hace 5 meses. Cuando nosotros asumimos la nueva Junta, nos encontramos con el problema de inicio del Zoom. Una cuestión, no es un problema de construcción, sino que más que nada creo que es el terreno ha cedido por algo, porque ese Zoom tiene muchos años, creo que es uno de los primeros que se hizo acá, entonces algo hizo que cediera el terreno y se produjo una rajadura en la pared del Zoom que avanza con los días, es como que se abre un poco más. Entonces, por una cuestión de seguridad, la decisión de pedir que se clausure el Zoom fue decisión de la Junta Vecinal. No es que el municipio vino y dijo se clausura el Zoom por cómo está y sin darnos respuesta. Te comento esto porque nosotros lo pensamos muchísimo también como Junta Vecinal cuando... en la responsabilidad que te cabe también dentro de la Junta Vecinal, porque si bien es un organismo que depende del municipio, al estar ahí vos también tener responsabilidad de eso, se entrega como dato a las juntas vecinales, y pero es responsabilidad también, si pasa algo, recae también sobre la junta vecinal, por no informar o por cualquier cuestión que pase. Dijimos, se pidió por intermedio de la junta vecinal, mediante nota, de que se podía clausurar para que no y que lo arreglen, o sea, que nos den una solución, pero que no nos podíamos hacer responsables de que se pasaba algo. Las notas están presentadas, ya tenemos presupuesto, nos pasaron el presupuesto, el costo que tenía el arreglo de hacerlo, de tirar todo lo que es la parte de la cocina, que es la más complicada, pero están esperando de que bajen los fondos de provincia para poder arreglar. Y también a raíz de eso surgió la idea de hacer un proyecto con un nuevo Zoom, más moderno, como el que hicieron en el desemboque, y con un pequeño tipo polideportivo, sería donde la gente también tenga para hacer actividades en invierno. Porque nosotros contamos ahí en el predio de la Junta Vecinal con espacio como para hacer un... Claro. Un lindo Zoom con polideportivo. Aparte es un lugar donde hay mucha gente y la gente usa mucho el Zoom. Hoy, lamentablemente, bueno, esto afecta también a la biblioteca, que también está bastante activa, trabajando muy bien. Entonces, lo que necesitamos es algo urgente como para darle solución a eso, pero no depende, hoy no depende ni del municipio ni de nosotros, ¿sí? Que nos quedase en la plata de provincia para hacerlo. Y todos sabemos cómo está la situación, así que... Claro, claro, claro. Pero sí, estamos todos al tanto de eso. Algún día, si querés, podemos ir a la radio con el resto de los integrantes y llevar las notas que hemos presentado. Las vamos subiendo siempre al grupo de Rincón de Lobo, las notas, los reclamos de la ruta, de varias. Estamos activos y trabajando con muchas ganas y con un lindo grupo de gente. Y creo que hasta ahora, digo, o sea, pequeñas cosas que hemos solicitado y todo nos han dado respuesta y hay predisposición para hacer las cosas, pero lo que falta es la plata. Y claro. Bueno, Nancy, buenísimo bueno, que estén ahí activos, a pesar de que, bueno, seguramente esto de no tener espacio los limita un poco, pero bueno, allí siguen firmes. Te pedimos que nos repitas la invitación para hoy, para esta audiencia con los candidatos a intendente, así la gente que se enganchó recién puede ahí ver bien a qué hora y dónde es. Sí, la audiencia va a ser realizada en el playón del Zoom de Rincón de Lobo, desde las 17 horas hasta las 19, con los tres candidatos, y va a ser dirigida por la Junta Vecinal. Así que están todos invitados, que vengan a escuchar, son de PASI, y que se van a llevar una linda experiencia. Y para nosotros también va a ser muy muy gratificante de que todo salga bien, y como lo esperamos. Bien. Y después habrá que estar atentos, atentas a que se cumpla las cosas que se hayan prometido, ¿no? Sí, obviamente. Yo soy una persona de esas de que me gusta, siempre lo digo, de acompañar al que esté, al que le toque llegar, después me sumo al grupo a trabajar por el bien del pueblo. Así que quiero que la idea de todas las personas, y yo digo así siempre, cuando hablo con las personas, digo, a ver, si todos aportamos un poquito desde nuestro lugar, las cosas van a ser diferentes. Entonces, creo que está en cada uno aportar una opinión, lo que sea, que sirva para mejorar la calidad de vida del pueblo también. Nancy, ¿no? te agradecemos muchísimo este ratito y bueno, en otro momento conversaremos sobre el resto de las actividades y propuestas de la Junta Vecinal. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos también salir al aire y contar un poquito esta experiencia nueva para nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas Nancy. Gracias. Hasta pronto. Llegamos al día. Chao. Dialogamos entonces con Nancy Lobos, presidenta de la Junta Vecinal de Rincón de Lobos, sobre esta audiencia, debate de candidatos a intendente. De noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga. No seas ingrata, ay mamá de mi corazón. Al pasar por tu ventana me tiraste un limón. El limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. ¡Ay! Sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga. No seas tan mala, mamá de mi corazón. Te estabas quieta, pero en llegando al olvido soñé que estabas despierta. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas tan mala. Ay, mamá de mi corazón. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. La masa se hace, se amasa, hay que ensuciarse, meter las manos, producirla y compartirla. La masa madre se comparte, se reproduce. Así se elabora nuestra masa madre. El Pollos al Fogón 2. Pollos al Fogón 2. Si te quedaste con ganas, tenés otra oportunidad. Otra oportunidad. Sábado 19 de octubre, desde las 12 horas, sale Pollo al Disco. Hacé tu pedido al 154-917288. ¿Cuándo? El sábado 19 de octubre desde las 12 horas. Vení y colaborá con la comunitaria del Hoyo. Hacé tu pedido al 154-917288. Pollos al Disco 2. La pataca cayó, el gallo prendió a nadar. Claro, no, pero con que digas tres palabras después de vista. Pasaditas las 11:30, ya estamos entrando en la recta final prácticamente de este programa de Masa Madre, el informativo semanal de Radio Fogón, la radio comunitaria de aquí del pueblo del Hoyo. 154-91-72-88 es el teléfono de nuestra radio y te podés comunicar para lo que quieras. Y hablando de comunicarnos, te contábamos más temprano y hablábamos la semana pasada también sobre cómo se va agudizando este conflicto extendido, largo, complicado, este conflicto entre los y las estatales de la provincia con el gobierno, con el gobernador Arcioni, y la falta de respuesta o las respuestas ahí que no satisfacen las necesidades y las obligaciones propias del Estado. Pero la semana pasada, por lo menos aquí en la comarca, se generó un hecho nuevo que no venía ocurriendo, sí en otros puntos de la provincia, que es el accionar de los estudiantes, las estudiantes, en ocupaciones de los edificios y, bueno, y tomar también, de alguna manera, voz propia. Y para conversar de ello, estamos en comunicación con una de las estudiantes que integra el cuerpo estudiantil de la Escuela 765, la escuela secundaria del Lago Puelo, que también está ocupada desde ya 10 días al día de hoy, ¿no? Desde el lunes de la otra semana. Buenos días. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, en principio lo que te queríamos preguntar es cómo surgió esta idea de llevar a esta acción adelante de ocupación del colegio. Bueno, nosotros primero que nada tenemos dentro de la comarca un grupo de estudiantes de diferentes escuelas, que es la FES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios y Terciarios, y nosotros ya sabíamos que hace ya varios días había escuelas que estaban tomadas en la costa, lo que corresponde a Madryn, Comodoro, Trelew, y que también se habían sumado ocupando supervisión chicos y chicas de Esquel. Y la idea de eso, y nosotros ya, bueno, hoy en día llevamos 86 días ya sin asistir a clases, y como hemos hecho reclamos de otras maneras y no estaban funcionando las medidas, decidimos empezar a movilizarnos de esta manera, ocupando las escuelas. Nosotros tuvimos una reunión con la FES el miércoles de hace dos semanas, antes de la ocupación del lunes de las 7:65. Y ya sabíamos que ahí iba a salir la idea de la toma. Entonces, nosotros, como centro de estudiantes de las 7:65, decidimos adelantarnos y ya hablar sobre las ocupaciones el martes. Llamamos a asamblea estudiantil, y ahí por votación se decidió que adheríamos a esa medida de Uy, ahí te perdimos un poco. ¿Nos escuchás ahí? Sí. Ahí va, te habíamos perdido la última parte que dijiste, no sé si podés repetirnos. ¿De dónde me quedé? En que habían decidido adelantarse, digamos, y llevar adelante la acción. Claro, decidimos adelantarnos con el centro de 765 y eso lo hablamos el martes. Llamamos a asamblea para hablar sobre la posible ocupación el martes. Así nosotros el miércoles ya llevábamos el mandato de si adheríamos o no a la movida. Y salió por voto unánime que sí, que nos adheríamos. Así que el miércoles en la FES ya se sabía que nosotros íbamos a ocupar el lunes la escuela. Bien. Bueno, ¿y cómo, con qué se encontraron, con qué situaciones se encontraron a la hora de llevar adelante esa ocupación? ¿Qué cosas tuvieron que resolver, organizar? ¿Cómo se han organizado para esta acción? Nosotros, a raíz de esa asamblea que tuvimos el martes, donde hablábamos de adherirnos o no a la movida de fuerza, ya decidimos pautar para los siguientes días de la semana asambleas diarias. Nosotros tuvimos asambleas del martes al viernes y ahí nos organizamos y dejamos bien en claro todo, o más que nada para que no haya complicaciones a la hora de la ocupación. Igualmente sí las hubo, nosotros estamos organizados en comisiones, pero bueno, a la hora de ocupar el colegio, por suerte estuvo bastante bien, bastante pacífico, aunque tuvimos unas complicaciones por parte de la directora y las fuerzas de seguridad. Ajá. Bueno, nada, igualmente se procedió con tranquilidad y después, una vez ya instalados y como ya seguros ahí adentro, se empezaron a repartir tareas a los grupos que había. Bien. Contanos, porque bueno, también sabemos, ustedes luego de la ocupación, creo que fue el día lunes y después el martes llevaron adelante una marcha y allí comentaban que en algunos medios se había como tergiversado lo que ustedes decían, en el sentido de que como que ustedes estaban por sus propios reclamos y no coincidían o no apoyaban a los docentes. Una cosa así como que en algunos medios salió y ustedes aclararon un poco esta situación ahí en la marcha. Claro, exactamente. Nosotros sacamos un comunicado oficial, las dos escuelas, tanto 765 como la 788. Nosotros, como 765, tenemos una repartija de, así como de ideas, de ideologías y esas cosas. Entonces, lo que se decidió fue que nosotros teníamos nuestra lucha, o sea, apoyamos a todo lo que es reclamos sociales de los trabajadores estatales en toda la provincia, ya sea no solo docentes, sino que salud, todo lo demás. Pero que nosotros íbamos a realizar nuestros reclamos por separado, uno, para que no haya confusiones, y dos, para que también la medida que estamos tomando sea visible como nuestra y que no se apropien de eso. Bien. Bien, bien, buenísimo. Bueno, eso me imagino que ha llevado también esto, debates y diferentes ideas, y bueno, y está buenísimo las conclusiones a las que han llegado. Sí, sí, por suerte sí. Igualmente nosotros, como en el día de la marcha, o como está sucediendo actualmente, tenemos el apoyo de profesores y padres, y bueno, el día de la marcha asistieron. Nosotros pedimos que no se levantara ninguna bandera en representación de ellos, que tenga que ver con algún gremio o con sus reclamos, y solo para levantar nuestras banderas. Y también se están quedando ellos acampando enfrente de la escuela, más que nada por un tema de protección y seguridad a la noche, para que a nosotros no nos pase nada. Bien, o sea, ahí están en contacto con los y las docentes que están allí en la en la campe, por esta situación de resguardo, de cuidado, y a la vez también están desarrollando actividades en conjunto. Sí, ellos nos están ayudando para que se visibilice lo de la ocupación en la escuela, y está bueno hacer actividades públicas para que la comunidad se vaya sumando también. Bien, contanos, como para ya ir cerrando esta charla, ¿cuánto tiempo piensan llevar adelante esta medida, o hasta lograr qué cosa llevar adelante esta ocupación? Y nosotros ahora, por el momento, estamos con un tiempo indeterminado dentro de la ocupación. Nosotros lo que queríamos era también apoyar las escuelas que también estaban ocupadas en la otra parte de la provincia. Entonces, como que también tratar de quedarnos más o menos los días en los que se quedaran ellos. Ahora el problema que tenemos es que el 27 son las elecciones. Uh-huh. Y cuando nosotros ocupamos la escuela, la directora lo que tuvo que hacer fue una exposición para ella aclarar que la escuela estaba ocupada por nosotros y que ella no tenía responsabilidad sobre lo que se haga con los bienes de la escuela, por si se rompía algo o alguna cosa de ese estilo. En la comisaría le rechazaron la exposición, le dijeron que tenía que hacer una denuncia. Presentó una denuncia y pasó a fiscalía, y lo que nosotros ahora tenemos que ver es cuándo es la fecha que nos dan para desocupar la escuela por el tema de las elecciones. Igualmente fue un grupo de estudiantes a hablar en el juzgado de paz para ver si había alguna forma de que se cambiara la sede, y bueno, no creo que sea posible por el poco tiempo que nosotros tenemos hasta día de la fecha de las elecciones, pero aunque sea, lo intentamos. Bien, o sea que de alguna manera hay una denuncia sobre digamos la acción que están llevando ustedes adelante. Sí. Bien. Bueno, ¿y cómo están de ánimo ahí? Porque bueno, una cosa por ahí es los primeros días, y cuando se va dilatando la cuestión, ¿cómo están los ánimos ahí entre los estudiantes, las estudiantes? Por el momento se está llevando todo bastante tranquilo y hay ganas de estar en el lugar. Lo que sí empezaron a surgir por ahí fueron como enfrentamientos o así como choques por ahí entre nosotros, pero son cosas que se resuelven tranquilamente. Yo creo que también es por un tema de cansancio. Igualmente nosotros llevamos poco tiempo, y eso recién hablando con los chicos de las otras tomas nos dijeron que se empieza como a ver ya a partir de la cuarta semana más o menos. Claro, ustedes recibieron la visita, ¿no?, de estudiantes de otros lugares de la costa que están llevando adelante ocupaciones de hace más tiempo. Sí, tuvimos visitas de chicos y chicas de Trelew y también de Esquel. Bien. Bueno, ¿qué están necesitando ahí en la escuela? ¿Necesitan algo de la comunidad que les acerque, que colabore? Sí, le estamos pidiendo a la comunidad, a los vecinos. Nosotros estamos necesitando alimentos no perecederos, arroz, fideos, latas, conservas, también agua potable y productos de limpieza. Más que nada, lavandina, guantes, bolsas de residuo y jabón. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, y estamos atentos, atentas a lo que suceda por allí. Vale, muchas gracias a vos, Gerardo. Hasta pronto. Dialogamos entonces con una de las estudiantes del cuerpo estudiantil del colegio 765, que lleva 10 días, 9 días, ocupado por sus estudiantes. Delio Valdés en La Luna y el Pescador. Estás escuchando Masa Madre. Para comenzar el día, llévate un poquito de esta masa madre. Nuestra masa madre. Con esta dinámica conseguiremos mantener nuestra masa madre viva mucho tiempo, durante el cual irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Amasando la información de cada día. María Cristina, es una lucha, nuestra lucha es... Usted no tiene corazón, señor gobernador, dice esta murga creada colectivamente la semana pasada aquí en el pueblo del Hoyo, en la actividad denominada Unidad de las 500, esta actividad que se viene desarrollando todas las semanas y que hoy se está desarrollando en Epuyén, ya a estas horas ya de haber comenzado la Unidad de las 500, que unifica a las escuelas que llevan ese numerito, ¿no? Las 500 son todas las escuelas de modalidad especial y otras modalidades que hay en toda la provincia, y aquí tenemos en Las Golondrinas, en Cholila, en el Maitén, en Epuyén y también en Cusamen. Y bueno, hoy en el día de hoy están en Epuyén y están desarrollando otras actividades. El viernes pasado se llevó adelante una muestra fotográfica, stencil y un taller de murga que terminó con esta canción. Señor gobernador, usted no tiene corazón. Así que ahí con la música, la melodía de Gilda y No me arrepiento de este amor, se llevó adelante esta canción que, bueno, habla del tema de los incumplimientos del gobernador, la mega minería y también la memoria por Jorgelina y María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, las compañeras fallecidas. Que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cumplir su trabajo, comunicar a la gente la represión policial ejercida por la policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional. Y como volviendo al punto de partida, los argumentos de la jueza son los dichos en actas y testimonios de los policías, que además de falaces, ya habían sido refutados en lo que fue el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores. El escenario que nos plantea la justicia es absurdo e intrincado. La mayoría de les detenidos ese día ya fueron sobreseídos, y ahora les trabajadores de prensa, a quienes durante el proceso se acusó de asistir disfrazados de fotógrafos, tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el Zorro, quedan nuevamente procesados. Tanto la justicia como la policía de la ciudad dicen que quienes estaban comunicando lo que sucedía en realidad tiraron una valla y por eso fueron detenidos en Plaza de Mayo. Lo cierto es que ambos comunicadores estaban realizando una transmisión en vivo en la que puede verse que estaban caminando con su cámara cuando fueron apresados brutalmente por la policía en Avenida de Mayo y San José, a 8 cuadros de Plaza de Mayo. Entendemos este fallo como un nuevo movimiento de la injusticia al servicio de la decisión política de un gobierno que hace campaña diciendo que va a defender la democracia, pero no deja de criminalizar a trabajadores de prensa, viola sistemáticamente el derecho a manifestarse y la libertad de expresión, tres derechos fundamentales que nosotros vamos a seguir defendiendo en la calle, los tribunales y las redacciones. Basta de criminalizar la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Cierre de la causa ya. Y firman este comunicado la Red Nacional de Medios Alternativos, la Correpi y también la Red de Enfoques de Medios aquí de la Patagonia, de la cual integramos, y otras organizaciones. Así que bueno, esta es la situación en este caso. Algunos, bueno, no sé si lo habrán conocido, pero Ezequiel Medone estuvo aquí varias veces en la radio y es uno de los compañeros que instaló acá la torre y fabricó el transmisor que por el cual estás pudiendo escuchar esta radio en este momento. Así que valiosos si los hay estos compañeros que están siendo criminalizados. Están viviendo nuestra solidaridad para con ellos, ¿no? Buen día. Invitación a presentar. Durante 15 años, hasta hace 10 días, pude manejarme sola en el cajero automático. pero ahora con el cambio que se hizo de pantalla, que no tiene alto contraste, me veo perjudicada y he perdido mi autonomía. Así que hoy aproveché el encuentro que había de escuelas especiales para venir y solicitarles ayuda. Yo ya presenté la nota del banco para que refrenden mi nota con sus firmas. Así que no solamente las personas con baja visión tenemos problemas con este cajero nuevo, con esta pantalla, sino personas adultas, personas con anteojos, es encima del sol sobre la pantalla y es muy difícil de ver. El tono es celeste o verdecito, no sé muy bien, con letras blancas. Así. Y lo óptimo sería lograr un cajero automático. Capacidad. Bien, ¿qué otras problemáticas, por decirle, o solemos hablar con uno que la sureña, soy la única. Nuestro grupo se llamaba Buena Vista Social. Problemas de nacer. Fuerzas para seguir adelante. Y ahora con el tema este del banco, ya una de nuestras compañeras del Banco Provincia de Buenos Aires había tenido esta problemática. Ella tiene baja visión bastante acentuada y tampoco puede operar con el cajero automático. Bueno, ahora llegó al Chubut lo mismo, así que espero que lo podamos resolver pronto. Bien. ¿Y hay alguna otra, bueno, la cuestión siempre de las veredas, de los lugares para pasar, los vehículos y todo? ¿Cómo venimos acá en el hoyo? Bueno, es un tema fundamental. En el hoyo tenemos muy pocos, así que transitamos por la calle. Con césped alto, que es peligroso porque uno sabe si camina y ahí puede haber un agujero y se cae. Los vehículos, dentro de todo, bastante amables. Yo lo he corroborado tanto en el volante. ¿Y qué otra cosa? Una otra. Seguir los pasajes para viajar. Va a ser por vía web y también. Solamente por la web. Acá en el hoyo hay una empresa, la puedo nombrar. El Vía Bariloche, que no se acepta los trámites, los tenemos que gestionar solamente en Lago Puelo, ir ahí, inicialmente, y después a los dos días. Depende de un colectivo que te lleve, que te traiga, que también el tema de los colectivos acá tiene muy pocos. Y vuelta. Muchas gracias, Dora. No. Y acá estábamos escuchando a Ricardo Vilca en Huenuqueando y continuando con las de Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. De octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. El bastón blanco es un símbolo de independencia de las personas con discapacidad. Facilita el desplazamiento en diferentes espacios y en la vía pública. Quienes lo utilizan pueden hacer muchas cosas de forma autónoma. Pero en ocasiones realmente destacable la actividad cultural y las propuestas diferentes y libre desplazamiento en la comarca y que tenemos la suerte también de tener en el hoyo, porque

es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña. Y sé que ahora voy a beberla, a entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Bien, seguimos ahí en Masa Madre. Interrumpimos a León Gieco porque tenemos ahí una comunicación. Recién Moni adelantaba esta obra de teatro del grupo Osmosis llamada Ostras Frescas, y estamos en comunicación con Mariano, el director. Buenos días, Mariano. Hola, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo están? Ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, Mariano, se nos comunicaban temprano ahí para difundir esta presentación que van a hacer este fin de semana acá en la comarca. Ustedes son de un grupo de teatro de Bariloche. Sí, somos de Bariloche, sí. Estamos trabajando hace 2 años, somos un grupo de experimentación teatral. Y bueno, este viernes nos presentamos en la Casa del Bicentenario. Y el día sábado estamos en la Casa de Cultura de Lago Puelo. Bien, ¿y de qué se trata esta propuesta? ¿Qué es lo que experimentan, como decías recién, en este grupo Osmosis? Trabajamos más que nada obras existencialistas y trabajamos mucho con el cuerpo, la voz y... Esta obra que va a venir este fin de semana a la comarca se trata de dos personajes que son Bujarín y Maclacop, que están en el andén de una estación y están esperando que llegue un tren, que ese tren trae el féretro de un general. Y ese tren no llega, no viene, esperan y esperan. Y la obra habla un poco de eso, de la espera. ¿Qué hacemos cuando estamos esperando el tren, cuando estamos esperando el colectivo, las personas que están al lado nuestro, por cualquier circunstancia de espera, cómo nos comunicamos, cómo hablamos? Y de esa espera, de esa comunicación, surgen momentos graciosos y bizarros y contemplativos. Buenísimo. Con esta obra vienen trabajando hace rato y la presentan por primera vez acá en la comarca. Sí, estamos desde abril del 2019 trabajando aquí en Bariloche. Nos presentamos en varios festivales acá en la región de Bariloche. Y bueno, y este fin de semana salimos de gira y nos vamos a Lago Puelo este sábado a las 21:30. Y el viernes también a las 21:30 en la Casa del Bicentenario. Tenemos mucha expectativa, muchas ganas de estar ahí, de trabajar con ustedes, de verlos y de hacerlos divertir. Porque la obra tiene algo de divertido, tiene mucho existencialismo y tenemos una apuesta que trabaja con video. Tenemos videos que pasamos dentro de la obra de teatro y también la apuesta no es diferente, es diferente, digamos. No es que la gente está de un lado y los actores del otro, sino que atravesamos, digamos, el escenario con gente. Una preguntita, ¿cuánto son accesibles las entradas? ¿Cómo podemos hacer si queremos adquirirlas antes o directamente ese mismo día? No, mira, las entradas se venden en la puerta, en la Casa del Bicentenario, una hora antes, y en Lago Puelo también una hora antes vamos a estar ahí. Los precios son accesibles, estamos cobrando 200 pesos en el bolsón. Uh-huh. Y bueno, en Lago Pueblo vamos a cobrar un poquito menos, bueno, porque entendemos la situación que está sucediendo también ahí en Chubut, así que vamos a cobrar un precio de 150 pesos. Pero bueno, yo le quiero comunicar a todo poblador, toda persona de ahí de la comarca, del Hoyo, de Puyén, de Lago Pueblo, que el dinero que no sea un impedimento para acercarse, porque bueno, estamos viendo la posibilidad también de hacer el espectáculo a la gorra, porque bueno, queremos que el sábado estén todos ahí, y nada, que no sea un impedimento el dinero, por ahí hacemos un 2x1, se acercan, voy a estar yo, Mariano, el director en la entrada, y bueno, nos gustaría que vengan y vean teatro así de nuestra región, así que ese es más o menos lo que te puedo decir acerca de la entrada. Bueno, buenísimo, Mariano, muchas gracias por compartirnos esta propuesta y esperemos que tenga ahí éxito, que haya ida y vuelta, y que bueno, que resulte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por estar ahí al aire, es una estación tan comprometida, y les mando un abrazo a todos y los espero el sábado a las 21:30 en la Casa de la Cultura de Lago Pueblo con esta obra Otra Fiesta. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Chao. Pasaba entonces Mariano, el director de esta obra, Ostras Frescas. ¡Ay, el hormigueo que yo siento cuando te veo! Ay, son una mariposita. Ay, son una mariposita. Van volando por mi cuerpo cuando te veo. Ay, el hormigueo que yo siento cuando te veo. El hormigueo que yo siento cuando te veo. Por el pecho y no me deja respirar. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, algo que empieza pequeño pero va creciendo. ¡Viva Masa Madre! ¡Viva! Empezar a armar tu propia masa madre. Y vamos pegando la retirada de este masa madre de este miércoles 9 de octubre con muchísima información, muchísimas invitaciones y muchísimos saludos también, porque bueno, nació Antón, ayer fue día de varios cumpleaños de gente querida y conocida, a las cuales les mandamos un abrazo. Ya saben quiénes son, como para no equivocarse. Y bueno, así que muchísimo hemos tenido en el día de hoy, pero en esta última chapita te vamos a dejar con más invitaciones. Bueno, comenzamos con una invitación para la Feria Abierta Productores del SIC, Centro Integrador Comunitario. Esto será el sábado 12 de octubre, desde las 11 hasta las 15 horas. Se van a exponer y a vender productos naturales, hamburguesas rellenas. Es el hambre ya que leer esto y con el hambre que tengo no se puede. Hamburguesas rellenas, budín de miel, harina integral, jarabe de saúco, dulces caseros, postre de maní, alfajores de maicena, budín dulce de verduras, prepizza saborizada y muchos más. Esto los esperan a todos los productores en la feria abierta del Centro Integrador Comunitario. Y por acá tengo otra propuesta que es también de aquellos lados, para el lado de Río Negro. Es una invitación en la Escuela 118 de Mallín Ahogado para el 13 de octubre que... no sabía yo, es el Día de la Mujer Rural. Y la Mesa de Integración y Fomento Rural te invita a celebrar el Día de la Mujer Rural allí en la Escuela 118 de Mallín Ahogado. Habrán músicos locales, homenaje a pobladoras del lugar, exposición, venta e intercambio de productos, alimentos, artesanías, semillas, plantines del lugar. Esto será a partir de las 11 horas. Y para informarte o inscribirte hay dos teléfonos, el 294-498-209 con Yoli y si no el 5-0-0-0-0-0-5-0-6-1 que es Víctor, son los teléfonos para informarte por esta actividad en Mallín Ahogado el 13 de octubre por el Día de la Mujer Rural. Y hablando de mujeres, también tendremos aquí en el hoyo a Anaí Pereira y la Orquesta de Canciones a Pedal, que estarán este domingo 13 de octubre también, no sé si festejando el Día de la Mujer Rural o lo que sea, pero estará a las 22 horas en la hostería de El Hoyo, allí bueno, entrando después del puente Salamín. Así que muchísimas propuestas. Bueno, y antes de irnos, además de todos los saluditos que mandó Gerardo, queríamos mandarle un saludo especial a Patricia, nuestra compañera, que sufrió en el día de ayer, cuando salió a caminar, un ataque de perros que estaban sueltos en la zona del lago Puelo. Así que, más allá de desearle que se reponga, creo que también tenemos que tratar este tema en algún momento, porque no es el único caso. Esta semana hubo otros casos en Lago Puelo y también ha habido en otros momentos en El Hoyo y en otras localidades de la comarca. Así que bueno, deseándole una feliz reposición, que se sienta mejor, que se recupere. Y bueno, y nos quedamos comprometidos con este tema para ver cómo... a seguir el tema. Y bueno, y les recordamos que están estas ocupaciones pacíficas en la Escuela 765 de Lago Puelo, la 788 del paraje Entre Ríos, así que bueno, ahí andaban pidiendo alimentos y solidaridad, así para decir, ¿no? Uno, como habiendo vivido como estudiante distintos conflictos y docentes, la participación de los estudiantes en los conflictos han sido los que de alguna forma dinamizaron y posibilitaron que los conflictos tomen otra dimensión y lleguen a otras instancias. Así que está buenísimo que los y las estudiantes tomen ahí su rol y le den otra impronta a este dilatadísimo conflicto que estamos viviendo en la provincia. Y particular acá en la comarca. Así nos vamos entonces. Bueno, yo no voy a estar acá acompañándolos algunos miércoles porque tengo que viajar, pero bueno, por ahí me hago una especie de emisaria, ¿no? ¿Cómo se dice? Corresponsal en algún otro lugarcito. Bien. Mandándoles notas o saliendo al aire. Buenísimo. Abrazo y gracias a toda la gente que participó y a Miriam por la eterna paciencia que nos tiene. Casi todos los días. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo de Loyo. De martes a viernes por la 97.3 Radio Fogón. Así se elabora. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. La Masa Madre. Masa Madre. Es aquella masa que se prepara para que quede permanentemente. Y no lo habíamos dicho porque todavía no había estado tan confirmado, pero finalmente sucedió. Estamos saliendo en Radio La Otra de Lago Puelo desde la semana pasada a la tarde. Así que bueno, seguramente escucharás los horarios, los comentarios y todo lo que sale miércoles por la mañana. En Lago Puelo estamos saliendo los jueves a la tarde. ¿Te acordás bien el horario? A las 16, ¿puede ser? No me acordaba, no tengo acá el horario, pero vamos a ir puliendo eso y tratar de incorporar esa situación que es bastante novedosa para nosotros, de estar saliendo también el programa en otra radio allí en Lago Puelo. El compañero ahí Sergio y la gente de Radio La Otra también compartiendo parte del aire de Radio Fogón todos los días y en particular Masa Madre los jueves. Así que aclaramos ahí también esa nueva situación. Muy bien. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Una pequeña canción del Alazán. Canción, digo yo, será canción. Yo podría decir, remedando a León Felipe, mi voz es opaca y sin brillo, no servirá jamás para reforzar un coro, pero a mí me sirve muy bien para cantar yo solo aquello que me duele o aquello que me alegra. El alazán. Caballo, mi caballo, abría su relincho en la mañana saludándolo al sol. Caracoleaba sobre el parche del camino cuando íbamos a las fiestas del pueblo. Y una noche no sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Y era un lindo caballo, mi caballo. Una cinta de fuego